Transmitiendo desde la fraternidad. Tómatela, eso es más de lo mismo. Esto es FM Rucahuaney, transmitiendo desde la fraternidad, provincia de Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo. Ya era hora. ¡Aire! Hola, hola, hola, hola. ¿Qué? ¿Estamos en el aire? Bueno, los medios de comunicación son como... Para las organizaciones sociales son una herramienta indispensable para la construcción del poder. Todo aquello que nosotros no comuniquemos termina comunicando al enemigo en función de deformar la realidad social. Por lo tanto, me parece que es impensable pensar en la construcción de una nueva sociedad sin poder apropiarse de estos medios. Apropiarse de los medios no en términos de estructura, sino apropiarse en los medios significa la capacidad y el poder de transmitir lo que uno viene construyendo día a día y lo que cree que debemos construir como sociedad. Por eso digo que como organización social, como organismo político, es indispensable poder tener una herramienta que transmita aquello que nosotros queremos transmitir como realidad social concreta y qué es lo que queremos hacer. Por lo tanto, creo que va a ser, creo que el medio es aquello que nos viabiliza y lo que magnifica nuestro trabajo en términos de poder llevar a más oídos aquello que hacemos cotidianamente, que queda encerrado a veces en un pequeño círculo. Bueno, para mí es importante el medio de comunicación dentro de una organización como es RUCA para demandar nuestras necesidades, demandar necesidades en general de todo el mundo y hacer llegar a la gente la forma de pensar de uno, pero no queriendo imponer, sino tratando de que vean de distintos puntos de vista, bueno, tanto sentimientos como ideas, como decía, ideologías propias, y hacer llegar muchas cosas. Bueno. Para mí, la verdad, una radio está muy buena porque puedes expresar lo que sentís y... Puedes pasar música que te guste y que le guste a los demás. Puedes estar con tus familias, tus amigos. Todos sabemos que los medios de comunicaciones son una herramienta más grande que tiene el sistema para oprimir y se podría decir que es el opio de los pueblos. Digamos, la telecomunicación y los medios de comunicación, ¿no? Hoy desde el celular hasta, yo qué sé, hasta una computadora, todo el internet, todo, en bocha de cosas anestesian a que la sociedad sigue así, en ese individualismo dentro de la PC, de su cabeza y nada más que de su mundo y que no salgan de ese lado, ¿no? Y creo que en las organizaciones político-sociales son importantes los medios de comunicación porque hay muchas cosas para decir que los medios de comunicación nociva no las dicen porque están manipulados por sectores político-partidarios o por sectores económicos. Entonces esas cosas que nadie las dice, alguien las tiene que decir. Y creo que es importante un medio de comunicación en una organización que tiene cosas para decir y que no está atada a ningún partido político ni a ningún sector económico. Entonces, hace unas ganas de hacer un barullo bárbaro y está buenísimo que tengamos la posibilidad de contar con una radio, porque no todo el mundo que tiene cosas para decir puede contar con una radio, y que se queden tranquilos que no la vamos a mal utilizar. Será bien utilizada para tratar de denunciar concientizar, denunciar queda medio milico, pero denunciar a los milicos sería, ¿no? Y a los políticos que hacen las cosas mal y que se guardan con lo que tiene que ser del pueblo y que redistribuyen a los que ellos quieren o a los que a ellos les conviene. ¿Estamos en aire? Yo pienso que los medios de comunicación, más que medios, debieran ser fin, una finalidad de la comunidad, de comunicarse entre los habitantes de un lugar. En ese aspecto me parece que es re importante que usemos estos medios técnicos como para que la comunidad se comunique, que cuente su experiencia, su historia, su vivir, en fin. Y a veces está bueno tener una radio cerca o alguien con quien expresarte para decir lo que pensás, lo que sentís. Con el solo hecho de hacer un medio de comunicación como la radio, demostrar que no solamente las cosas pasan por una pantalla, sino que dentro de algo como es la radio, no, podemos llegar a hacer cosas capaz que mejores o más fantasiosas, ¿no? Volar un poco y mostrar que hay muchas formas de ver el mundo y muchas formas de ver sin tener ojo, ¿no? Con el solo hecho de escuchar nos podemos dar cuenta de un montón de cosas. Es muy loco, pero antes, yo que sé, uno, el encuentro con otra persona era mucho más fluido. Hoy, digamos, directamente, si se pueden mandar un mensaje por internet, ya no importa ni juntarse, por juntarse, ¿no? Te escribo por mail y cualquier cosa nos vemos en otro momento. Y digo, y se van perdiendo esas cosas, hasta yo que sé, sentarse a leer un libro. Miles de cosas y situaciones que uno antes las tenía más incorporadas y que hoy, gracias a eso, yo creo que el humano deja de ser sensible para pasar a ser una máquina al mismo tiempo. Entonces, un medio de concientización puede ser muy bueno para ese sentido. Más en una organización como RUCA, donde hay varias patas y muchas son educativas, y también puede ser una herramienta didáctica para utilizarla en la escuela. Y los chicos creo que también están bastante informados de lo que es la realidad, de cuál es su realidad, de por qué es así su realidad, y tiene muchas cosas para decir. En ese aspecto, la aparición de la radio de RUCA es un proceso muy importante para la zona, y bueno, y aguante la radio de RUCA. ¿Estamos en el aire? Yo creo que tener un medio de comunicación nos ayuda a empezar a romper ese esquema, a tratar de que no algunos tengan nada más el poder, sino que todos podamos acercarnos y dar nuestra idea y poner nuestra semilla en algo que verdaderamente tiene que ser un germinador de ideas, así, todos los días, desde, yo qué sé, decir una palabra hasta pasar un tema. Yo creo que todo tiene sentido. Así que para mí tener un medio de comunicación es tan importante como ser una organización.